Entonces tú eres la más pique que fuma agua con bala. La maíz siempre lo dijo que la amiga iba a dañar. La guilla de panita sana toda la noche iba a buscarla. Ahora paren el puto y las canitas a abusar. Entonces tú eres la más pique que fuma agua con bala. La maíz siempre lo dijo que la amiga iba a dañar. La guilla de panita sana toda la noche iba a buscarla. Ahora paren el punto y las canitas a abusar. Pique, pique, pique, pique, vale. Entonces tú eres la más pique, pique, pique, pique, vale. Entonces tú eres la más pique, pique, pique, pique, vale. Ahora paren el punto y las canitas a abusar. Super la careta y de la mujer. En este sistema ronca tu niño, tú te mueres. Ay, no, no, no, no te desesperes. Que si te toca caliente, se te vire que tú más quieres. Quiere, quiere que la azote, le dije fuego con todo. De ese puto soy el dueño, yo fui que la de esta. Por último, bueno, la aguanté. En contra se arrebató. Para el segundo reviví, porque lo puse en pastillo. Pegue, pegue, pegue, pegue, pegue, pegue, vale. Entonces tú eres la más pegue, pegue, pegue, pegue, vale. Entonces tú eres la más pegue, pegue, pegue, pegue, vale. Nada más para en el punto, la canita está abusada. Entonces tú eres la más pique que fuma un cago mal. La maíz siempre lo dijo que la amiga iba a dañar. La guilla de panita sana toda la noche iba a buscar. Ahora paren el punto y la canita está abusada. Pique, pique, pique, pique, vale. Entonces tú eres la más pique, pique, pique, pique, vale. Entonces tú eres la más pique, pique, pique, pique, vale. Nada más paren el punto y la canita está abusada. Yeezy, el chef de los versos. El de ustedes saben por qué y no de qué. El hijo de Fifi dando para. Alejandro está guillado, tiene que pagar para la payola ahora. Cambio de gobierno, familia pantomima.